haber visto a su esposa. ¿Cómo es? Se parece mucho a usted, solo que tiene el cabello largo. ¿Se parece a mí? Pues sí, mucho. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Su tío tiene razón, está un poco chiflada. ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso? No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían? ¡Qué idea tan descabellada! Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego. La nuestra no. Pues en tal caso, es un peligro. Un día de estos, habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones. Lástima. Dígame, ¿por qué quema libros? ¿Qué? Pues, es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. Seguimos aquí buscando a la escoria rebelde, pero solo me habéis encontrado a mí. Solo te hemos encontrado a ti, al señorillo. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a este oscuro sótano. Sí, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes. No ha quedado más remedio que acabar las vacaciones y estar aquí de nuevo. También está aquí el señor Pomelo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Perfectamente. Ya siguiendo a los rebeldes por el hiperespacio. Sí, ¿no? Vamos a dar caza con todos ellos, ¿eh? Yo claro que ya sí. Están no pueden rendir, tienen que rendirse ante el poder del imperio. Bueno, pues esto es el número 3 de la edición de Vacaciones en el Sótano. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta tercera edición, donde hablaremos de noticias, donde también haremos una especie como de contertulia, ¿no? Como la otra vez. Otro debate interesante, tertuliano aquí, sotanero, fricazo, sí. Y esta vez sobre mundos distópicos, vale. Para que os vayáis acostumbrando ya, porque como vais a cargar el mundo, cabrones, así que ya os podéis ir acostumbrando. Bueno, pues yo creo que vamos a ir apartando ya, bueno, vamos a ir pasando ya con el apartado de noticias, que a todo el mundo le gustan. Ya te digo. Bueno, intentan arrestar a un Power Ranger negro y acaba en fatídicas circunstancias. Un agente de policía da el alto a un coche y se baja un hombre vestido de Power Ranger negro. Al parecer el policía y el hombre pues discuten y al calentarse la situación el hombre se encara y empieza a gritar al policía. Este menciona que va a sufrir los poderes de que tiene un Power Ranger negro y acto seguido saca una pistola y empieza a disparar algo parecido a rayos láser, haciendo que el policía se acabe refugiando. y luego dándose a la fuga. Aunque esto parezca una película de ciencia ficción, es una noticia que ha pasado en Estados Unidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. No saben todavía qué es el arma ese, si es un juguete o alguna historia, pero el caso es que... asustó al señor agente. Dicen que hay un vídeo grabado, no saben si es una agencia también de publicidad, pero bueno, la noticia... Es extraño que el policía no sacase la pistola y lo dejase seco, sí, en el sitio, ¿no? Pues suele ser lo habitual, ¿no? En Estados Unidos es lo normal, sí, pero bueno. Es curioso. Bueno, yo voy a hablar un poco de cine, comentar que el director de Kick-Ass 2 hará una película sobre Fuerza 10. Anda. Cómic nacido en la década de los 90, como una fuerza de ataque con misiones más sucias y peligrosas que las de los X-Men, ¿no? Sí. Algunos de los superhéroes que reunían esta Fuerza 10 eran como Boom Boom, Cable, Cannonball... Están guapos, tío, esos cómics. Sí, a mí me gustan mucho. Entonces, parece bien que se prepara ahí película. Buena noticia. Detenido en Francia, nuestro amigo Barbie Kernes, cantante, guitarrista, compositor en general de la banda de black metal Burzum, por posible o intencionado atentado. Parece ser que el señor Barbie Kernes, tras unos años de descanso grabando discos, que por cierto tuvieron mucho éxito, ha sido arrestado con... la idea de la policía de que tenía preparado un enorme atentado contra la población francesa, ya sabéis, pues supongo la mayoría judíos, etcétera, ¿no? Gente la que música es una mierda, pinchan un palo, ¿eh? A todo sí, esto, sí, ¿eh? Bueno, el black metal, música ahora de moda entre los heavy, pero bueno, la música posiblemente más extrema jamás tocada. Qué tío más zumbado este. Y bueno, para quien no le conozca, que busque por ahí, pero bueno, este hombre. Tiene todo un pasado. A mí, yo creo que le veo como el Charles Manson de la época actual, ahora. Es un tarado de. Pero que al mismo tiempo la gente la adora, de hecho, vamos, es que tiene una página web llena de fans que le escriben. Que hablan con él. También pasó con Charles Manson, que tuvo un huevo de fan y gente. No, la verdad es que este tío, la verdad es que no molaría nada encontrármelo por la calle. No, pero además parece ser un tío verdaderamente tarado, chungo. Que, como decía, para quien no le conozca, pues este hombre ha estado 18 años en prisión, que es la máxima pena en Noruega. Mató a un tío matar a un guitarrista de los Mayhem, que es el grupo que creó el black metal. Incendió iglesias. También se dice que estuvo bajo la batuta del asesino del famoso homosexual noruego este que lo mató el batería de los Impelor. Sí, es verdad. Pero parece ser que todo estaba planeado por el propio Barbie Kernes y parecía ser que ya se había reformado, que estaba llevando una vida tranquila en Francia y no, estaba preparando otro atentado. Tranquilo porque estaba planeando algo y no quería que le pillase. Efectivamente. Madre mía. Hay que tener cuidado, cuidado con los heavies que están ahora mismo muy rebeldes. Bueno, Del Toro piensa en Frankenstein y Matadero 5. Aparte de Frankenstein, que ya tiene el proyecto en proceso, Guillermo del Toro está pensando en la adaptación de la novela de Kurt Vonnegut y que hablamos en este programa, sí. Matadero 5, y con el guionista nada más y nada menos que Charlie Kaufman. Como, o sea, que ya estamos hablando aquí de palabras... Mayores. Fue, si no suena, es el guionista que escribió Cómo ser John Malkovich, por ejemplo. Uno de los grandes. Frankenstein es una que se va a llamar Yo Frankenstein, ¿puede ser? No lo sé. Es que tengo yo también la duda. Una con imágenes ya. Puede ser, que sea la de. Es que, pero es que están todos los lados Guillermo del Toro, entonces, porque va a estrenar ahora esta de Pacific Rim, esta, o sea, está, es Dios ahora mismo, es omnipresente. Sí, bueno, está metiendo mis proyectos. JJ Abrams, ¿no? Claro. Y Nolan, también. Sí, ahora mismo es los que mandan. Pero bueno, me motiva la de Matadero 5, no sé, creo que puede quedar chulo. Va a estar bien. A ver. Bueno, pues en octubre de 2015 llegará una nueva película de James Bond. Para Bond 24, que estará dirigida por Sam Mendes, que también dirigió Skyfall, y Daniel Craig volverá a protagonizar el papel de este espía británico. Que le den por culo, estoy hasta los huevos de Daniel Craig. Es que lo digo aquí y lo grito a todas las personas. A mí sí me gusta. A mí no me disgusta. A mí no me gusta nada, me parece el peor James Bond de la historia. No, jodas, a mí me da mucho más asco el Roger Moore, ¿eh? Yo el Roger Moore lo digo a muerte. Me da igual, tío. Pues bueno, a mí tampoco me cae en gracia, pero es que este chulo. Este es un James Bond más auténtico, es un tío más. ¿Sabes que estuvo a punto de Nolan de hacerlo? Estaban negociando entre Sam Mendes y este. Sí, Nolan quería hacer aquí. Joder, que a Nolan ya le llaman para rescatar. Todas las sagas perdidas, claro. Ahora, James Bond es Pierce Brosnan. Y punto, no hay más que hablar. Siguiente. Bueno, serie de televisión basada en la Liga de los Hombres Extraordinarios. La Fox ha anunciado que va a realizar una serie basada en los famosos cómics. y por ahora solo seguro el episodio piloto, que va a ser escrito por Michael Green, el que escribió el guión de Linterna Verde. Bueno, a ver qué tal. Hombre, a mí es que, a ver, los cómics me parecen una maravilla, son muy buenos, para mi gusto por lo menos, me gustan mucho. Lo que pasa es que la adaptación cinematográfica fue bastante mala y creo que la gente a lo mejor se echa un poco para atrás con una serie así, pero sí, yo reconozco que a mí la serie, los cómics... los cómics son buenos y la idea bien, es muy la buena. La idea es muy buena, ¿sabes? Pero bueno. A ver qué tal. A ver cómo quedan. Claro. Bien, pues Sandra Bullock y George Clooney en película de ciencia ficción. Toma ya. Sí, sí. La cinta, que parece ser que va a llegar en octubre, se llamará Gravity y está dirigida por Alfonso Cuarón, que creo que es el de Hijo de los Hombres. Sí. Bien, pues la historia cuenta como estos protagonistas en un viaje rutinario explota su nave y quedan a la deriva en el espacio sujetos uno al otro. La verdad que estos protagonistas de la historia no llaman en exceso. Bueno, a mí Alfonso Cuarón, yo tengo que reconocer que Hijo de los Hombres me gustó mucho. Sí, el director como tal sí, pero no sé, la elección de casting, no sé, Sandra Bullock. Bueno, nunca se sabe, que luego hay gente que no te lo esperas y... A George Clooney se le da la olla, porque también hizo Solaris, que también sí, era aquí como... Sí, de verdad. ¿Sí? No sé, muy raro todo. A ver qué sale ahí. Ya tenemos algunos datos más oficiales sobre las nuevas consolas Xbox y la Play 4, ¿no? Sí, que pues parece ser que el mando de esta última contendrá un sensor de movimiento ultrasensible, una pantalla táctil para controlarla. Sí, se ha confirmado. Y además, pues será una recreación 3D totalmente. O sea, podremos jugar a juegos 3D como tal con una recreación absoluta. A mí eso me llama mucha atención y creo que es un nuevo pelotazo del mundo de los videojuegos. Porque recordemos que Xbox tenía la idea de la ambientación, de crear, pues digamos, en la sala en la que estás jugando, un ambiente con luces, con efectos. Eso para puede ser la polla cuando la hagan, ¿eh? Pero es que Sony pretende ir más lejos con efectos 3D, con lo cual, bueno, estamos ansiosos de... ¿Sabes cuál es mi sueño? No sé si veis la serie de Star Trek, la de la nueva generación, con el Capitán Picard. Cuando el tío recreaba esta, la sala esta que, pues, que era una especie como sala de juegos, que recreaba, pues, acontecimientos históricos. Sí, sí. Joder, tío, yo el día que hagan eso es que va a ser... Pues eso sería maravilloso. Ya, hostia, eso ya, porque además muchos frikis ya ni saldrán de casa ni necesitarán hacer vida. Yo creo que ya me cagaría encima, dentro ahí, y me daría igual. Me daría igual. No habría ningún problema. Pues nada, estamos ansiosos. Bueno, hospitalizan a dos camioneros porque se quedan enganchados. Dos camioneros argentinos deciden entretenerse mientras esperaba la llegada de la mercancía, pero el encuentro sexual terminó en el hospital después de que uno de ellos pues no pudiera sacar su miembro viril en el esfínter del otro. Vaya hombre. En el hospital los médicos pues aplicaron anestesia y corticoides y por lo visto pudieron desengancharlos. ¿Pero qué pasa? ¿Está muy dotado el hombre o...? No lo he visto. Ah. No he llegado a ver eso, pero por lo visto es que esta noticia en Argentina ha sido bastante hablada esta semana. Bueno, la soledad de los camioneros. Bueno, pues yo creo que esto ha sido la noticia de hoy, así que vamos a pasar con una canción. Voy a manejar una de las grandes bandas de todos los tiempos, que son Madness. Es su último disco, de verdad, me sigue pareciendo una maravilla. Un disco que madura perfectamente, lleno de melodías, de actualidad y, bueno, una maravilla. Madness, la evolución que ha tenido esta banda es acojonante. Son de la mejorcita. Os voy a poner un disco de su primer disco, la canción de Bed and Breakfast. Que tiene que empezar. Ya. A bailar. Oh, that was the bed and breakfast, man. Time. Oh, 40 head. Ahora, para todos los amantes de la intriga y el misterio, el caso del señor Dark. Bueno, hoy he traído poquita cosa. Es que están de vacaciones, tío. Las muertes, los asesinatos, pase que son malas fechas para son para malas ello. Fechas. Aunque bueno, he encontrado esta que me ha llamado un poco la atención, que se llama Hombre muerto por dinero maldito. Vaya. Bueno, ya han existido varios casos de anteriores de pues de esto, de estos dineros malditos o premios de la lotería que parece que todo el mundo que los quiere al final acaba muerto, ¿no? Sí. Y bueno, por lo visto en el condado de McHenry, ¿sabes? Ha sucedido este caso. Wayne Sabak, de 50 años, un carpintero a punto de perder su casa, cuando de repente encontró, recogiendo hortalizas, encontró una bolsa de dinero con 150.000 dólares. La película de Danny Boyle, la de Millonario. Sí, o sea, que es un poco en ese rollo, que sé. Sí. Yo creo que la habrán buscado un poco aposta. Ahora mismo sabes cómo es estas cosas. Se pone algo de moda y habrán buscado historias de muertes aquí. Y bueno, no sabe su procedencia, pues llevó las bolsas a la policía. Y después de un juicio a la espera de la reclamación del dinero, junto a su vecina Dolores, que también encontró la bolsa, pues este se retira de la puja, que es una cosa que sorprendió bastante. Porque dijo que, no sé, que como que le daba mal rollo, que le daba yuyo y se piró. Yo no sé si le amenazaron la mafia o algo que le pasó. A partir de ahí es cuando se empieza a complicar la historia. Ya en diciembre Dolores muere y vaya. Le dice a su hija que el dinero estaba maldito. Entonces ya empieza aquí a salir aquí como noticias. Pero aquí no acaba todo. Sabai muere el lunes siguiente por la noche en su casa. Y luego el padre de Sabai, o sea, del señor este, muere de un infarto entre ese que ha muerto su hijo. Pues nada. Así que nada, bueno, con decir que en Estados Unidos siempre han existido un poco estas leyendas de pues de esos dineros malditos que te encuentras y que empieza sí. A haber aquí una serie de consecuencias y de muertes ahí alrededor. Por lo visto se sabe que la hija de Dolores ha reclamado el dinero, así que... Anda, pues nada, la siguiente le gusta el riesgo, ¿no? Sí, sí, ahí... Voy a investigar a ver si... A ver si muere. A ver si muere, no sé. Si tendremos informado aquí a los oyentes si muere la hija de Dolores. Y bueno, ahora también os quería comentar un poco, me gusta mucho a mí el tema de las cábalas y del sí. Simbolismo y un tema muy interesante. Bueno, tú sabes que yo te rayo con lo del número 11, que siempre pasa sí. Algo, y siempre pasa algo el número, el día 11, ¿sabes? Vaya, hombre. Terremoto de Fukushima, 11M, 11S... Es verdad. Una conspiración, es verdad, lo que está pasando aquí, estoy muy loco. Bueno, pues esto es un poco del misterioso simbolismo de en el accidente del vuelo 214 de Asian Airlines. No sé si habéis conocido que hubo un accidente en San Francisco que tuvo que aterrizar el avión. Y bueno, concretamente fue el sábado 6 de julio de 2013. Un Boeing 777 se estrelló en el aeropuerto internacional de San Francisco procedente de Corea del Sur. Todos bueno, pues empecemos con la cábala. Uno de los adolescentes que murieron, bueno, esto no es cábala, pero es que ya es curioso, que uno de los adolescentes que murieron fue atropellado por el vehículo de emergencias. Cuando pasó a rescatarle... Claro que sí, campeón. pero lo curioso de... Bueno, en general de todo es un poco de la presencia del número 7. Uh-huh. El número de vuelo era el 214, ¿sabes? Que sumándolo todo suma 7. Sí. El piloto tenía 43 años, que suma 4 más 3, 7. Y llevaba 43 horas de vuelo, que vaya. 4 más 3 son 7. El avión se unió a la flota 7 años antes. el Boeing se desplazaba a 106 nudos, que 6 más 1 es 7. Joder, ya está. ¿Sabes? Y bueno, también decir un poco que la cábala oscura también era buena, ¿eh? También. El 7 está también muy vinculado al número del diablo. Mucha gente se cree que es el 666, pero en lo que es la cábala es el 777, ¿sabes? Si sumas 666 a 18, los restas y te da 7, ¿eh? Hasta cojona, ¿eh? Un poco, ¿eh? Así que bueno, son tonterías, pero a mí es que siempre, cuando hay desgracias y cosas, siempre... Siempre hay casualidades de estas, siempre, me hace, ¿verdad? Me hace mucha gracia. Bueno, a mí me gusta el número 7, espero que no... Bueno, claro, a lo mejor por eso llevo... Joder, ya está, ya tiene sentido, yo estoy maldito, mierda. No te pongas nunca el número 7 ni nunca vistas de verde, que también es un color muy satánico, ¿eh? ¿Ah, la sí? Gente... Pues los Boston Celtics son satánicos. También, sí, pero son muy grandes, eso sí, se los puede ganar todo. Bueno, vale. Bueno, pues yo creo que esto ha sido hoy en el caso, y voy a poner una canción de un grupo de punk que se llama Los Transmitor, y la canción se llama Everyone's to Lose Control, o sea, que todo el mundo quiere perder el control. Bueno, pues señor y yo, nos vas a contar los estrenos del 19 de julio, ¿no? Vamos a comentar un poquito por encima los estrenos de este viernes. ¿Qué irías a ver este viernes? Al menos los que hemos destacado. Yo este viernes iría a ver Expediente Warren de Conjuring. Yo creo que la mejor, ¿eh? La que más... Es la que más me ha llamado realmente la atención de lo que se estrena. A ver si es verdad que da miedo. Sí, al final pasará, será como todo en este sentido. Lo que da miedo es lo que sale en los trailers. Efectivamente, eso es. Y fuera de ahí, como las algunas comedias. Sí, las, es verdad. Los trailers te ponen lo que realmente es comedia y luego no hay más historia. Bueno, pues esta película está basada en hechos reales, algo también muy recurrente, ¿no? Nos hablan de los Warren, que son un matrimonio, investigadores de lo paranormal, que se van a encontrar, parece ser, con el caso más escalofriante. Este caso fue muy, muy famoso, ¿eh? O sea, este caso tuvo mucho bombo en lo que está la fenología paranormal, o sea que... Sí, la verdad desde luego. No, de todo se le ocurran bastante. A mí estas películas que adaptan así historias reales suelen ser bastante... Con respecto a los trailers, tiene buena pinta la película pinta bien. La escena que da el aplauso esa me da mal rollo, tío. A mí sí. Una cosa como... Sí, verdad, está la tía en la escalera y de repente aparece ahí. Acajona un poco, ¿eh? Tiene sí, ahí su... Sí. No, hombre, pero tiene buena pinta, ¿verdad? Claro, decíamos que el miedo probablemente es... esté solo ahí en el trailer. Quizás es el problema. A mí con estas películas actuales me pasa siempre. Es decir, yo ya lo único que busco es aunque sea pasar un mal rato. O sea, en el mal sentido puro adrenalínico, claro. ¿No? Pero que es que, o sea, vas a ver muchas películas y dices que esto, pues vale, sí, tiene un creo... momento puntual, pero vamos, sí, que... Sí, sí, yo este... es que creo que los propios trailers estos que se hacen ahora han matado más casi más al cine que la piratería. Sí, es verdad, joder, es cierto. Y los que luego hacen spoiler, que hacen ahí... Ah, bueno, sí, eso ya es para... Pero bueno... Me ha jugado Ender, macho, el traje spoiler ahí, es... y venga, a tomar por culo. ¿Sabes? Sí, muchos que ya lo han leído se habrán tirado de los pelos. Bueno. El problema del tráiler. Y bueno, y otra recomendación, bueno, recomendación, por rescatar alguna película más, hemos rescatado Exorcismo en Georgia. En Georgia, que está, bueno, pues, ¿no? Pues a lo mejor luego está bien, también. No sé, ¿eh? Pero tiene pinta de un, lo típico, ¿no? Un nuevo exorcismo, una niña ahí poseída. Está muy manido el tema ya, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está bastante, usado y sí, ya es raro el año que no se estrena una de este sí, tipo, es verdad, ¿no? También hace una peli de exorcismo del Papa Francisco que hizo ahí en el Vaticano, ¿eh? Que eso fue muy fuerte, ¿eh? Pues ya... Se ha tapado, tío, y es que ese tío que ha hecho un exorcismo delante de la Plaza San Pedro. Eso no lo he visto yo en mi vida, tío. Pues ya lo sacarán, tiempo al tiempo. O sea, es que esto ya más que todas las que sacan igual, basadas en hechos reales, no sé qué. Y es que esas películas nunca me han llamado demasiado la atención, ni siquiera el propio El Exorcista. Yo sí, yo no sí. Sé. Yo es que devora mucho terror y... A mí El Exorcista sí... Joder, yo en esa época, en su época película... El Exorcista fue... Sí, bueno, claro, igual es que cuando salió justo debió de ser el momento bueno. Tú, que tú eres otra generación, te ha pillado sí, un poco... Ya completamente insensibilizados. Sí, nosotros, tío, a mí Demian, por ejemplo, me acojonaba mucho, tío. Yo he tenido muchos traumas con... ¿De qué coño? Yo me acojonaba hasta con Pesadilla en Elm Street. O sea, eso es decir, yo es que la única película que de verdad... Bueno, la única no, pero de las tres o cuatro que de verdad me en su momento me lo hizo pasar muy mal y me lo sigue haciendo pasar, es Pesadilla en Elm Street. Ese me parece el más... terrorífico villano que hay en el mundo y sobre todo por el tema de los sueños. Está muy eso... logrado. Ya estuvimos hablando en este programa, en el especial sí, de, lo comentamos, de venganza, fue, ¿no? Creo que fue. Sí, sí, me parece que recordar que sí. Sí, por eso. Bueno, pues también un poco comentando así los estrenos que vamos viendo. Ya he visto por Star fin. Trek 2. Ya, ya la hora, señor. Joder, la tengo muy dura, tío. O sea, difiero un poco contigo, a mí me ha gustado mucho. Y... Pero no es tan buena como la primera. Hombre, es que no es. A ver, es que la primera. Es que, claro. Pero es que tampoco. A ver, a mí la primera. Es que la, claro, la primera es buena, pero porque es que es muy original y rompe con todos los moldes. Pero a mí la segunda. Claro. No sé, o sea, no creo que es un poco más baja, pero la es, primera está es en el que nivel. Se aleja bastante de lo que es la historia de Star Trek, digamos, sí, no tiene nada que ver. Pero ¿no? La segunda muy parecida, claro, tampoco sí, tiene... Sí, no, claro, pero que, no, a ver, si yo lo que dije es que está muy bien, que me gustó mucho, que es muy recomendable, pero que es imposible no compararla con la anterior, y la anterior es mejor, pero que yo sigo diciendo que está bien, vamos. Pero vamos, si por ejemplo se hace una tetralogía o una trilogía de Star Wars con J.J. Abrams... Hombre, de hecho se va a hacer... Nivel, hecho, la, y la no te vas a dejar... No, de claro, de claro. Hecho, la tercera se va a hacer, ya hay actores que han dicho que la tercera pues está, sí, pero lo que no está claro es que vaya a ser JJ Abrams, claro. Ya, claro, porque está haciendo Star Wars, o sea, tendría que estar aquí un poco. Pero vamos, que para mí, o sea, si, el día que acabe la trilogía, la segunda está a un nivel muy bueno. No, y que sí, vamos, por y lo único que me gusta más que de la primera, a mí me gusta más el malo de sí, este eso malo, es. Está mucho más logrado que serlo. Bueno, pero eso pasa como muchas, como mira, sí, Batman, por ejemplo, en la tercera de Batman, el malo quizás es el más flojo de... Pues fíjate, luego le he cogido cariño, tío, no sé, me ha dejado ya, un pero, poco... Es que, volvemos a lo mismo, claro. Joker, eso es que Joker pone, es el villano tan alto que claro. En la tercera, ¿qué haces para superar eso? No puedes, no puedes. Claro, eso lo hablamos aquí hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Cuando sí, precisamente sí, lo comentaba, que es que si pones al Joker, que es el villano más villano, y con ese actor, que es que hizo un trabajo increíble, uh-huh, es que no, eso ya, o lo igualas o llegas a ese nivel, pero no lo superas. Claro, es el problema. Y es lo que ha pasado, pero bueno, Bane también está bien en su rollo. Y bueno, así más, este viernes voy a ver la de La Purga, ya os contaré a ver qué tal está, que tengo muchas ganas de verla. Uh-huh. Y bueno, así adelantando noticias, voy a hacer aquí como exclusiva. O sea, tenemos aquí el señor Víctor Parcas, que tiene un poco de mano en esto del cine, ya ha visto a Guerra Mundial Z y no le gusta mucho, ¿eh? O sea, sí, me lo comentaste. No, por lo visto, no sé, luego de gusto no le ha escrito, lo mismo la ves y está bien. Y he visto... Recordar que Víctor Parcas es nuestro colaborador ahí. Sí, en Barcelona. Aquí, Barcelona, que nos tiene un poquito abandonados por motivos... Es que está currando. Por motivos profesionales, sí, efectivamente. Que... A lo mejor, quién sabe, que dentro de unos años hablemos de alguna peli suya, tío. Imagínate. ¿Quién sabe? Seguramente. Y también he ya fricado un poco así de comentarios de pues de americanos y no sé si en Argentina, en México, ya han estrenado Pacific Rim, uh-huh, que ya han puesto comentarios y esta, sin embargo, han puesto que es la polla, todos. Bueno, pues así, oye, que yo creo que si Pacific Rim yo creo que va a ser un bombazo. Habrá que dar oportunidad de todos modos a ambas y ver ahí. Hombre, claro, yo voy a ver las dos. Sí, sí. Pero de lo que he visto ya de críticas, Pacific Rim, por ejemplo, sí que supera las expectativas y Guerra Mundial Z es la que... Bueno, a mí es que no... flojea un poco. Con las expectativas que tengo sobre Guerra Mundial Z, probablemente no creo que me defraude porque son bajas las expectativas. Joder, este libro está muy bien, está en un nivel muy alto. No, por eso yo mis expectativas respecto a la película son bajas, así que supongo que será más difícil que me defraude, ¿no? Hombre, yo el momento que está nervioso es cuando está en el juego de Ender, que yo en noviembre ya me voy a volver todo loco, todo nervioso. Y, sí, eso sí. Esa va a ser eso ya lo comentaremos en su Tengo miedo de que sea mi gran decepción de unos cuantos años, ¿eh? Bueno, pero bueno. Pero habrá que verlo. ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Distopía es el término comúnmente usado como antónimo de la utopía, y el concepto pues implica una sociedad, gobierno o proyecto de concepción negativa. Los ejemplos suelen ser conceptos de sociedades futuras y comenzaron sobre todo a partir del siglo XIX y continúan hasta nuestros días. Haciendo un poco homenaje a los primeros a los primeros programas del sótano, que estamos hablando ya de este tema. La distopía. Y vamos a comentarla un poco así más en plan charla. Y bueno, yo creo que a mí este es uno de los temas que más me gustan, sobre todo los libros que más he leído siempre han sido mundos distópicos o apocalípticos, siempre me han atraído mucho. Sí. Y ahora la cuestión es, ¿vosotros creéis que va a llegar la distopía? ¿Y cuántos años? Yo por supuesto que soy un conspiranoico, yo creo que... Como lo comentamos en su momento, ¿no? Que ya, yo creo que ya vivimos en una distopía. En una distopía, ¿sabes? ¿No? Yo, en muchos aspectos. Yo creo que... Pero está realmente complicada... chunga, como se ha podido reflejar en algunos libros. Yo creo que siempre he dicho que a partir del 2050, 2050 y pico, eso tiene que llegar por narices. Mira, yo estoy ahora mismo casi convencido de que estamos acercándonos a un estado totalmente orwelliano, que se parece también mucho a películas como Alien, que donde hablaban de que íbamos a ser gobernados por empresas, o Robocop, también. Y creo que por ahí van los tiros, y creo que como sigamos así, o hay una tercera guerra mundial, una gran revolución, y lo mismo pasamos de un estado, como dices tú, o un estado orwelliano, hasta un mundo ya posapocalíptico, rollo Mad Max, donde nos mataremos ahí por un litro de... Sí, y donde usaremos la chapa como dinero, o las balas como moneda de intercambio. sitio. No, el metro 2033. Eso iba a comentarlo luego, efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de empezar así un poco, porque vamos a ir comentando un poco películas y a ver qué nos gustan. ¿Os gusta este tema o por así supuesto, personalmente sí. qué es lo que más os atrae? Sí, a mí me parece súper interesante. A mí personalmente más el tema apocalíptico, más que... Bueno, está muy ligado a la distopía. A mí más las películas que tiran hacia ese sentido, pero bueno, es una... Un día podemos hacer un especial de mundos apocalípticos, que también hay mucho, ¿eh? Sí. Hombre, yo creo lo más interesante, aparte que es un tema que tanto para leer... A mí me parece la típica temática que es buena para todo. En los libros es buena, en las películas es muy interesante la recreación, no verlo, y en los videojuegos son súper entretenidos, así que... Sí, es muy recurrente para el videojuego. Sí, sí, sí, sí. Además que siempre ha tenido una especie como de... No sé, siempre ha sido muy a la vez muy humanista y muy educativo, o sea, y como que siempre toda la gente que trata estos temas es un poco como... son pequeñas advertencias que nos han ido dejando y que muchas han cumplido, o sea que es como siempre, como estos libros siempre tienen ese toque premoniciones más que advertencias casi. Sí, tiene un toque así bastante y luego la verdad es que hay muchas que se cumplen. Si queréis vamos entrando un poco en materia así de sí, peli. Comentamos un poquito de algunas películas, aquí un listadón, así que vamos comentando aquí, no lo he puesto ni por orden ni por nada. La primera que me acuerdo... Simplemente recomendaciones o temas... Sí, o temas títulos hable, básicos, ¿no? Digo un título y comentamos. Tampoco claro, nos ponemos una hora con cada uno. No, sí, pero simplemente comentar un poquito por encima. A ver, bueno, el primero que he puesto, porque lo estuvimos hablando aquí en la radio, por ejemplo, Soylent Green o Hagan Sitio de Harry Harrison, que de hecho, hace poco estuvieron hablando ya de... En las noticias del problema que va a haber de los alimentos, que querían hacer... Sí. Es que en el último Club Bilderberg estuvieron hablando de que, ya que estamos hablando aquí de estos temas, que están muy interesados en el monopolio de las impresoras estas de 3D, tío. Sí, eso es. ¿Y sabes por qué? La gente decía, ¿y esto por qué? Porque con esas impresoras se puede crear alimentos rollo mierda, rollo Soylent Green. O sea, si en vez de imprimir pues cartón o algo, pues imprimir a lo mejor proteínas y esto... Y estuvieron hablando un poco de si nos estábamos acercando al mundo como Soylent Green. Y bueno, este libro a mí me gustó mucho y la película es que... Hombre, por supuesto. Está ahí Charlton Heston dándolo todo. Efectivamente. ¿Qué opináis de esta película? ¿Habéis visto? ¿Habéis leído el libro? Claro, por supuesto. Y es que es uno de los grandes clásicos. No lo he llegado a leer. La película sí la he visto hace tiempo, pero el libro realmente todavía no lo he podido coger. Vamos, estuviste hablamos de ella en su momento y la verdad que... Y además tiene muy buena pinta. Que el libro tampoco difiere tanto de la película y tal, y que, bueno... No, hombre, quita un poco el tema de Soylent Green, ¿no? Que no es absolutamente recomendable, ni tiene dos partes diferentes, ni nada. A mí me gustan los dos. Igualmente, claro. Tienen ahí... Bueno, pues este ha sido un ejemplo. A ver, vamos con uno de los fuertes, Fahrenheit, que de hecho hemos puesto el corte hoy aquí. Sí, al principio el programa ha sido el corte. Fahrenheit es uno de los grandes ejemplos, yo creo, ¿no? Es un poco así como... Y una de las que más miedo da que se cumpla. Sí, la verdad es que sí, es un estado totalmente totalitario y bueno, que quemen los libros, madre. Es que yo el otro día casi me cargo un segurata de la piscina porque me decía que no se podía leer en la piscina. Yo dije, ¿pero cómo es posible? Y dice, no, es que es una nueva ley porque es que luego resulta que tiran los papeles, no sé qué y tal. No se puede leer en la piscina. Y entonces fue como... ¿Qué papeles tira? ¿La gente tira los libros después de leerlos? Efectivamente, es que parece ser que... ¿Estirar después de usar? Que se han encontrado por ahí restos o lo que sea y no, el tío está además súper cabreado y entonces me salió a mí la bombillita de friki interior y le empecé a echar un discurso casi a raíz de Fahrenheit y el tío se fue, bueno, con una cara de decir, pero bueno, vale. Y es no, que ya me hay, parece hay el colmo. Hay que pensar el concepto que tiene de un libro ese segurata, ¿no? Sí, yo que sé. Que es algo que se... No, pero es una ley que han puesto en toda la piscina, o sea, en todo lo que... Imagino que se refería más a temas envoltorios o similar. A mí me especificó claro que no se puede leer nada, pero nada, o sea, ni libro, ni periódico, ni nada. Y la única explicación es porque luego la gente los tira. Supongo que la gente no podrá leer los mensajes en el móvil tampoco, entonces. No lo sé, pero vamos. Bueno, esto, yo creo que un día podemos hacer un clásico o un especial de Ray Bradbury, porque es que es uno de los grandes. Absoluto, claro. Y bueno, este libro, ¿qué decir? O sea, bueno, ya lo hemos comentado. Pues bomberos que queman libros y... Está totalmente fascista, donde... Eso es, la gente lo memoriza todo. Está muy bien, además el final, para mí es uno de los finales más bonitos de todas las historias. Me encanta, o sea, es una... Cada vez que veo esa peli me acabo de buen rollo. Gracias a la Nubague por hacer realidad esta obra. Bueno, vamos a pasar a otros géneros. Vamos a pasar al cómic y vamos a hablar de Alan Moore, el gran Alan Moore. Y, bueno, tengo las dos. Voy a empezar con V de Vendetta, que para mí es el más distópico. Y bueno, qué decir de... es que no sé, para mí es de las grandes, grandes y bueno... Y un cómic, vamos, de los más increíbles que se han escrito. Aquí lo ves, sí que diría que es especialmente importante leerse el cómic porque no es igual que la película, no tiene la misma concepción, además, y es muy importante. Yo creo que, o sea, la película es la que la ha llevado a la gran masa y que mucha gente ahora conoce el cómic por la película, pero de verdad, el cómic, además salió hace no mucho una recopilación en el que viene todo junto, un tomo único, una presentación de lujo, todo a color... Y merece muchísimo la pena. A mí de aquí lo único que se me ha quedado un poco así desfasado es el dibujo. En V de Vendetta, es que, fíjate. El cómic realmente es que no lo conozco. Yo me leí este año, yo reconozco que ha sido... Pues es que el cómic es que es bastante antiguo, pero es que, claro, en su momento fue... Más tardó mucho, tardó años, ¿no? Porque escribió una parte y luego hasta los 10 años después no lo acabó, ¿no? No terminó ahí como... porque parece ser que a nadie le interesaba, pero por el tema polémico de la revolución. O sea, es que es un cómic de verdad... bueno, habrá mucha gente de estos revolucionarios que andan por ahí intentando cambiar las cosas. Se siente muy identificado con el protagonista. Es un cómic muy anarquista, ¿no? De un corte muy... Ya que esta radio es así, siempre un poco con esas tendencias anarquicas... Claro, ha influenciado mucho. Y aparte, mucho, ¿no? Anonymous, vamos, supongo que la gente lo sabrá, pero es que la máscara de Anonymous, de la máscara de Guy Fawkes, es la careta que lleva el protagonista. Entonces, algo tendrá que ver. Pero bueno, como decimos, pues sí, un estado totalitario, la gente absolutamente aborregada, y bueno, pues un revolucionario que oculta, ¿no? Un poco obras de arte, que oculta... pues todo lo que intenta destruir para que la gente no se interese en nada más que en ver la televisión y nada, pues ese héroe, ¿no? Salvar la cultura, ¿no? Eso es, sí. Bueno, ahora iba a comentar un libro y una película. Aunque la película no es adaptación, creo que es un poco adaptación, que es Matrix y Neuromante. ¿Qué tenéis que decir sobre... Bueno, a ti Neuromante, que es... Es que Neuromancer para mí es de los ABC, pero bueno, sí. Neuromancer aparte de ser la Biblia del cyberpunk, es realmente cómo me gustaría vivir en el futuro. O sea, es de verdad esa decadencia, ¿no? Ese mundo chungo donde la informática lo es todo. O sea, ahí sí que la informática lo gobierna todo y vivir en un nuevo estado binario o así, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, sí, donde ya la gente realmente conecta sus cabezas a ordenadores, donde se manejan en un mundo virtual, que es lo que aparece reflejado en Matrix. Sí. Y pues sí, es además una de las series donde más intenta este pensamiento, ¿no? De la máquina, la computación global, y sobre todo que la base de todo ya no es el dinero, sino la información. Aquí es donde volvemos el tema de la famosa movida de Google, donde ahora lo que más vale es la información. Sí, efectivamente. Este hablaremos también en un especial. Sí, bueno, este ya... Bueno, y de Mona Lisa acelerada y de otras cosas, porque... Este hombre tiene mucho mandinga. William Gibson tiene mucho, sí. Sí. Y todo muy bueno. Bueno, otro clásico, Blade Runner, que también lo estamos comentando. Claro. Mundo distópico también por excelencia. Claro, aunque en el libro lo refleja... O sea, el cuento creo que se refleja un poco más la distopía. Porque, sí. Hombre, la película se da entrever... Hombre, la película se ve en las imágenes, te lo presentan un poco oscuro, gris, el mundo, pero no, no te lo explican en el poco cómo está el gobierno estabilizado y, sí. Y un poco... pero bueno, aún así es un clásico absoluto. Clásico, o sea, entre clásicos. Lo tiene que ver todo el mundo. Y sí, hombre, el relato es recomendable. Sí, pero bueno, que pueda resultar un poco denso en si claro, el relato cierto corto, punto. Es que a mí lo de Félix K. Dick no me resulta denso. Se me va la olla, pero. Sí, no. Pero lo es. O sea, no, pero lo resulta porque gente, es bueno, pero es denso. Hay gente a la que a lo mejor lo coge, claro. Y se lo recomendamos y dice, pero qué cojones me han recomendado. Claro, es que eso es para más lectores avanzados. Claro, hay que decirlo para que la gente lo tenga claro, que puede resultar denso la lectura. Pero no quita que sea bueno, claro. Sí, es que no, eso... evidentemente, no, una cosa no va reñida con la otra. Sí, bueno, y ahí está en Blade Runner que siempre he reflejado los robots, el humanoide, el cyborg, ¿no? ¿Qué es mejor, ser un cyborg avanzado o tener sentimientos? ¿Qué diferencia puede llegar a haber ahí entre el claro, humano y el replicante? Claro. Sí. Y qué gran pregunta, ¿el Blade Runner, el prota, es un replicante también? Amigos, es la idea que queda ahí. La idea que queda ahí un poco en juego, ¿no? Eso es. Bueno, más. A ver, otro clásico de los libros, Un mundo feliz, mundo distópico donde los haya. Y para ligarlo un poco, para mí la gran adaptación, porque es un mundo más o menos gobernado por una gran eugenesia, ¿no? Un estado, ¿cómo se diría? Eugenetista sería, a lo mejor. Eugenético. Eugenético, sí. Que es Gattaca, luego, que fue más o menos la adaptación, sí, ¿no? También muy reivindicada y plenamente recomendable. Bueno, a mí es que esa película, yo es que estoy muy, muy, muy, muy motivado con esa peli. Y la verdad es que un mundo eugenético también, fíjate cómo está evolucionando la humanidad, tampoco me extrañaría, poco, ¿eh? Un poco la idea del nazismo, ¿no? Quizás. Sí, pero que fíjate que está volviendo un poco ese concepto, ¿eh? Hay... ves luego estas clínicas en Suiza, sí, todos los famosos que tienen gemelos ahí, que sí, son como... Sí. Ya empieza a dar un poco mal rollo esto, hay un poco ¿eh? De los niños del Brasil, ¿no? Sí, un poco aquí... Este es un libro también muy recomendable, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. También se hablará... Podríamos hablar de hacer un clásico también, otro de... O sea, un especial. A ver, ¿qué más? Bueno, Gattaca igual, Gattaca a mí... Y recomendable, ¿verdad? Para los que no lo conozcan, que le eche un vistazo muy sí, a reivindicarse. Gattaca en su momento yo creo que tampoco tuvo el éxito que... Ya era casi un clásico, ya está ahí... Bueno, y tiene una banda sonora que es espectacular, sí. Me gusta muchísimo. Venga, mundos distópicos, posapocalíptico. Venga, vamos a pasar a Mad Max. Este venga, también eso, ya... Mad Max ya... Buah. Pas... Tenemos ahí a Mel Gibson... Dándolo todo, dándolo ahí, todo, referencia entera, absoluta. No es una historia verdadera, ¿eh? Esta historia viene de una novela, creo que se llama Yo y el Chico, que hubo una adaptación cinematográfica antes que Mad Max. Sí, que con un perro. Que... Sí, Yo y el, sí, el Chico y el Perro. El Chico y el Perro, eso es. Y es el protagonista es el de Corrupción de Miami, ¿cómo se llama? El actor. El este, Don Johnson. El Don Johnson, Johnson de crío, pero o sea, con 18 años. Mm. Y la peli es que es un puntazo, o sea. Lo que pasa que es más. De hecho, es, la historia original es más distópica porque. Bueno, ha habido una tercera guerra mundial, ¿no? Y hay como caníbales y, sí. O sea, y las mutaciones de estas que hay. Lo que pasa es que debajo de tierra vive una especie como de estado pseudofascista, rollo, no sé, lo que le gustaría a Bush, vivir una especie como de estado de felicidad cristiano, bien pensante, bien maravilloso, pensante. Ya, ya. Así que también, si queréis aquí ver algo parecido a Mad Max, o la película que inspiró, en la que se inspiró uh-huh. el director de Mad Max, pues Chico y el Perro, sí, creo hombre, que sí. Sí, eso, Mad Max va un poco sí. eso, un mundo apocalíptico en el que... Un estado feudal, casi, el poder, ¿eh? El poder lo tiene el que tenga las armas, vale, realmente, claro, el que sí. tenga la fuerza, sí, el combustible. Y la gasolina. Pues, yo siempre quería ser un asaltador de caminos, tío. Sí, yo irme con mi coche por ahí, bueno, es que yo creo que muchos nos hemos motivado con Mad Max y muchos grupos no le han dedicado sí. canciones, portadas... Distorsión, por ejemplo. ¿Y todo así? Sí, tiene un temazo. Sí, muy, sí, bueno, y el aviador Dro con la canción Autoduelo. Bueno, pues, verdad. Por ejemplo, sí, esa sí. canción es puro Mad Max. Y ahora, a ver, ¿cuál os gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera? Yo la segunda. A mí la segunda, la mejor. La segunda era la de Dos entran, uno sale. No, esa era la tercera. A mí la tercera es la más floja, para mi gusto. A mí me gustan todas, pero yo vamos. Yo en principio me quedo con la primera. La primera, la primera también es un buen locurón. Hombre, también, yo en principio me quedo con la primera. La historia de la primera me parece muy buena. La historia de la primera es cojonuda, tío. Tiene súper decadente también. También. Y aparte, yo que sé, a mí esta saga tiene uno de los villanos más geniales que es Jumungu. O sea, Jumungu es brutal, ¿eh? Es de los villanos más grandes que he visto. Y los Panzers le dedicaron la primera puerta de su disco. Oye, también muy especial. El un poco precursor del steampunk, puede ser un poco, a lo mejor. Sí, puede ser, igual estéticamente, verdad, sí. Tiene estéticamente poco... puede influenciar, sí. Pero bueno, yo creo que todo el mundo la conoce y si no, pues también un día hay que hablar de Mad Max, hay que hacer una trilogía. Yo creo que un día vamos a hacer un especial apocalíptico, posapocalíptico, que esto es aquí ya contar aquí mundo súper... Sí, desarrollando un poquito más ahí el tema. Mejor. Venga, otra peli también, otra distopía, Terminator. ¡Hombre! Un mundo gobernado por una inteligencia artificial llamada Skynet. Que lo haga, vamos, ya tal y como está el mundo, pues ala, venga, démoselo todo a las máquinas y... Tengo idea ya para debates, para la semana que viene hay otro, ¿eh? Ah, y tengo otro también de quién lideraría el 15M, ¿eh? Que decir, yo pensé en John Connor, tío. Anda, John Connor. Grandes líderes, bueno. Tío. Pues nada, Terminator, ¿qué vamos a decir? Pues una saga que es ahora conocida, con Schwarzenegger ahí luciendo chupa, botas y escopeta. Con y una tercera parte sí, bueno, completamente olvidable. Pero gustó la cuarta, a mí sí me gustó, con Christian Bale de John Connor, sí. ¿Eh? Pero bueno, joder, no sé, tío. A mí es que la tercera me defraudó tanto que no he visto la cuarta. Yo es que soy muy fan de conocer que no he visto la cuarta. Muy fan, o sea, muy que fan. Me gusta Christian Bale, no. Joder, a mí me gusta la primera. Porque a mí la primera. A mí la segunda, yo pero. No. Fijad, la gente no se le gusta más. Sí, es que para mí la segunda tiene el villano perfecto para lo que es el Terminator. Aunque la primera sí. es más la idea original. A ver, que yo me inicié un poco en este. Sí, en el rollo fantástico. Realmente como personaje. Claro, mejor, sí. Como personaje, sí. Yo es que me inicié mucho con las dos pelis de James Cameron, con ajá. Terminator y Alien 2, fueron dos pelis... Sí, sí. Bueno, claro. Hombre, y Terminator 2 en su momento fue... Joder, fue la hostia, en respecto también. A efectos especiales... Hombre, claro, fue lo máximo. Sí, sí, fue... Yo creo que ese Jurassic Park fue un cambio completamente, Terminator 2 en su momento... Sí, sí. Muy vanguardista. Bueno, a ver, más, un más raro, unas 12 monos. Venga. También un mundo distópico. A mí esta me gusta mucho, dura, A mí es un A mí es que esta peli me mola, tío, no sé. Sí, no, y está bien, pero claro, que hay que verla con, en fin. Sí, hay que verla con paciencia y ser consciente de que vas a ir a ver 12 monos. Que yo fui en su momento al cine. Ostras. Ya bastantes años, evidentemente, y no era consciente de lo que iba a ver. Y saliste flipando. He de reconocer que llegué a dormirme durante algún momento. Yo soy muy fan de esta peli, de verdad que es una peli un poco difícil de ver, tampoco... Claro, no es igual no es para todo el público o el público general, pero oye, sí... lo que transmite es muy final cierto. Es muy bueno, tío. Sí, y el final es muy bueno. Final sí. Cojonudo. Sí, y lo a que ver, quiere decir, sí. Más cosas. Mercader del Espacio, de Frederick Pohl. Ah, pues también. Que Pórtico también de él es también muy distópico también. Sí, es un libro que también me he leído y me hace poco que comentaré. Sí, sí, sí. Mercader del Espacio es, muchos consideran lo que va a ser la evolución del capitalismo. Está muy bien porque ahora cosas, conceptos que se están viendo ahora del capitalismo ya aparecen en esta novela. Así que sí que es muy interesante. Si se interesa todo el tema este de la especulación, del dinero y cómo se puede llegar a una degeneración máxima, Mercader del Espacio es una novela muy muy interesante. Es uno también de los grandes clásicos de distopías. Sí, en cuanto a novela también querría incluir para meter a Stephen King aquí. De ah, bueno, claro, sí, sí, mete, mete. A meter la de la danza de la muerte, que posteriormente se llamó Apocalipsis. Ah, coño, bueno, claro, sí, sí, sí. Lo sí. hizo más largo y lo llamó Apocalipsis, que es un libro también. Muy bien, muy un bien. Futuro posapocalíptico. Oye, ¿la cúpula no es una distopía? Que pongan una cúpula y esa, que de hecho van a hacer una película. De la cúpula es que no lo he leído, así que no lo sé, pero sí, tiene pinta porque es un... Cierran ahí, ¿no? La ciudad. Sí, no, sí, como sí. Los no Simpsons, lo pues igual. Pero ya digo, yo recomendaría Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Ahí después sí. De un virus, bueno. Ahí la población diezmada, dos bandos, el bien eso y el mal. Es. Randall Flagg, un personaje que también muy... O sea, a mí es un personaje que me ha gustado mucho, sí. Que se puede encontrar en otras novelas de Stephen King. Sí, como en La Torre Oscura, por ejemplo. Sí, y libros tochos, pero oye, que merecen la pena, sí. Sí, sí, completamente. Bueno, pues bien, bien apuntado. Joder, tenemos aquí un buen listado para sí, hacer sí. Un mes aquí, de aquí, vamos, los sí, que sí, lo necesiten van pues a salir gozando. Yo no saldría, tío, de aquí. Imagínate un mes en un sí, cine, en un ciclo pues, asiento. Pues ya está, sí, hombre, sí que de Apocalipsis ahí hay una miniserie hecha para televisión. Sí, se puede... ¿La van a estrenar? ¿Ya la han estrenado? No, coño, hay ya una estrenado, miniserie antigua. Sí, verdad, una miniserie que... Creo que debe ser de los 90 o en Antena 3, yo creo 80, que la llegaron a emitir hace más de tiempo. La llegaron sí. A emitir. La voy a buscar por internet, tío. Voy a hacer aquí pirateo. Venga, otra que también hemos hablado en el programa, Soy Leyenda. Hombre, también, pues absoluto. Y esto que también tanta gente da miedo, ¿no? Quedarse solo contra el mundo, podríamos decir, joder, ¿no? Esta impone bastante, ¿eh? Sí, joder, aquí, un mal rollo. Aquí hicimos un especial muy tocho de sí, Soy Leyenda. Sí, yo, sí, yo creo que ya está todo dicho. Me vi la... Pues todo loco, me vi ¿eh? Todas las películas, incluso un bodrio de... Sí. De la... pero tengo que decir que la antigua me gustó mucho, de Asylum, la productora de Asylum, que... La antigua está muy bien, ¿eh? Yo sin... La antigua, la de Vincent Price. Sí, y es bastante fiel al libro, ¿eh? Yo creo, a mí me gustó, reconocer, a mí me gustó más que la de Charlton Heston. Sí, la primera... Yo me quedo con la antigua la triada, y... Yo la primera me quedo con la de Will Smith. Es la mejor. Hombre, y claro. Después la de, y después la de Vincent Price. La de Vincent Price que la de Charlton bien, Heston. La de Charlton Heston me pareció la más floja. Joder, es una puta mierda. Sí, así dicho. Mira que ha hecho los gestos, mira que le queda bueno, un actor, ¿eh? Y la novela completamente recomendable. De hecho, en la Casa del Libro he visto ahora que está el libro de Soy Leyenda y varios libros de Mattison. Ahora han sacado la casa de, no sé qué, de la zona de terror. Sí, son los que he visto en la Casa del Libro. Pero muy baratos, hay ediciones de bolsillo que por 5 pavos o 6 pavos sí, la tienes. Sí, sí, ahora se puede encontrar la novela por ahí fácilmente. Venga, vamos ahora con La Naranja Mecánica. ¡Hombre! Otra distopía también donde las haya, ¿no? A eso yo creo que todos hemos querido ser Ares alguna vez, vamos. La Naranja Mecánica sí que empieza a parecerse el mundo de ahora. Sí. O sea, un mundo deshumanizado... Donde lo único que le estimula ya a uno es la pura violencia y llevarlo todo al extremo, ¿no? A mí, personalmente, es de lo que más me gusta, sobre todo el libro, que la película también, porque la película estéticamente me parece brillante, porque yo me leí primero el libro, pero cuando vi la película lo vi todo mucho más claro, podríamos decir, a pesar de que el final me gusta muchísimo más el del libro, todo se ha dicho, pero la película estéticamente es una pasada y es que tiene un protagonista que bueno, que en verdad es el malo, pero es que tiene tanta carisma y tanta potencia que es desarrollador cómo va evolucionando el personaje, cómo queda al final. Y una película muy mal entendida, sí, bueno, sí, ya pues, eso no vamos a entrar ahora, pero sí una película que si los borregos la ven no lo van a entender. Sí, es una gran crítica contra la violencia y hay gente que la toma no como una exaltación pero no, bueno, sí, la verdad es que es un poco, sí, un poco eso, curioso, pero bueno, aún así ya te digo que, bueno, por cierto, no sabéis, como curiosidad, comentar que esta película cuando fue llevada al cine originalmente tenían que ser los Rolling Stones. Mick Jagger iba a ser protagonista. ¿Ah, sí? No, y sus drugos eran los otros miembros. Sí, lo que pasa es que parece ser que Kubrick dijo que Nanay, que él no se arriesgaba con esta gente, porque claro, tenemos en cuenta, los Rolling Stones estaban en el momento más álgido de su carrera, y ponerles una película así igual no era lo más... Sí, quizás era provocar... Yo tengo una machunga, ¿eh? Alex, ¿no? Yo tengo una machunga de eso. ¿Tú sabes quién iban a ser en El Señor de los Anillos los Hobbits? ¿Quién? En los Beatles. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y bueno. Gollum iba a ser... Evidentemente era una idea de los Anillos de hace años, ¿no? De sí, no para esta que se hizo ahora, de que decir que... Sí, sí, sí. Que sí, los iban a sacar de ¿os imagináis tumbas? El Señor de los Anillos ahí con los Beatles, tío, de Madre mía, de Hobbit? Joder, pues sería tremendo ahí. Muy fuerte, muy tremendo. Frodo, ¿eh? Ringo. Y yo sé que John Lennon quería ser Gollum. Estaba obsesionado con Gollum, tío. Pues nada, pues tendría que afeitarse, porque si no, mal asunto. Bueno, pero sí, La Naranja Mecánica, como decimos, absolutamente recomendable. Tanto película como novela y nada. Bueno, o sea, ahora vamos a pasar otra vez al cómic con Watchmen, otra distopía. Pues, otra de las obras cumbre, ¿no? Del mundo del cómic americano. Ahí me gusta mucho el concepto de cómo la CIA se puede llegar a aprovechar de superhéroes, llamar a los superhéroes como si fuesen armas. Sí, eso. Para poder hacer el mal, ganar guerras, dominar a la gente. Y la moralidad del superhéroe. Tan puesta. El comediante da muy mal rollo, tío, ¿eh? Sí. Personaje, desde luego, que la película, decir que la película está muy bien. Sí, a mí me gustó muchísimo. Sí, me gustó mucho. El final me gusta más el cómic, es verdad. Eso que es lo único que discrepo, porque no sé si has leído el cómic. El cómic es que no he llegado. El final, para mi gusto, está mejor que la peli, pero la peli está muy bien adaptada, ¿eh? O sea, no, y el cómic tiene muchas cosillas por ahí por medio que yo creo que si eres fan merece la pena. Pero vamos, que aún así la película también es muy recomendable. La peli, siempre lo digo, pero me encantan los créditos de esa película. Porque te cuenta de qué va la historia en unos minutos y te enteras de todo, tío, está muy bien. Con la canción de Bob Dylan, ¿no? Es una canción, juego. Sí. Es muy buena. Más cosas. La fuga de Logan. Otra potentorra. Otro gran clásico, sí. Pasa que se ha quedado un poco ya viejuna, tío. Yo la vi estudiando hace poco y también. Bueno. Pero aún así también yo creo que merece la pena. Una distopía, ¿no? Donde casi que viven en una especie de centro comercial donde no hay seres mayores. Cuando llegas a los 30 años creo que es que se te cambia como el injerto, que tienes una especie de como chip de color y te dan caza. La verdad es que es una peli bastante fricona, también, ¿eh? Sí. Volviendo un poco a las novelas post-apocalípticas, hemos comentado antes Metro 2033. Eso es, y muy Metro buena 2034. También. Eso es, y el videojuego fantástico, luego lo quería comentar, pero ¿qué sí, está sí. El videojuego? El videojuego es una maravilla, la historia contada es espectacular y muy, muy divertido, sí. Yo creo que el videojuego no lo he jugado, la novela sí he leído la primera parte, me queda la segunda, decir que también puede resultar momentos poco densa. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que el escritor es ruso. Efectivamente. Y se nota mucho esa influencia del literatura rusa. La literatura primera escena es súper desagradable, tío. O sea, es asquerosa, tío. La de las ratas cuando... Sí, cuando se va un río de ratas, tío. Se monta la de Cristo, tío. Ahí, ¿sabes? Joder, macho. Bueno, pero... Es que no, ¿sabes que no la acabé de leer por la biblioteca, tío? Se me pasó... Así la fecha y... Estaba leyendo otro libro y digo, vaya, seguro que me da tiempo. Y no. De empecé a leerme y dije, joder, tengo que volver. Pero esa sí que la tengo en mente, ¿sabes? Pero sí, muy bueno. Y el videojuego, ya digo, muy entretenido y el final muy, muy bien llevado. Pues nada, esa tomaré nota y... Y ahora ya va a la película, yo creo, ¿no? ¿Eh? Esta yo creo que apunta a cada seguro. Película de momento no hay, pero no sé si la harán, pero... El videojuego tuvo un éxito que nadie se lo esperaba, porque salió de una manera casi independiente, bueno, entre en el mundillo de los videojuegos, literalmente no, pero que sí que tuvo muy buena recepción y una venta pues muy elevada, así que bueno, veremos qué pasa. Bueno, ahora voy a caer mal, me vais a dar de hostia porque voy a decir, pero voy a hablar de una peli que a mí me mola mazo y sé que todo el mundo la odia, pero la del cartero de Kevin Conner me mola mazo, tío. Bueno, no sé, es que a ver... Tampoco, hombre, a mí no me disgustó tampoco que me encantase, pero no, hombre, tampoco me disgustó, no, tampoco me parece que sea como para las críticas que recibió, igual que Waterworld. De hecho, a mí Waterworld tampoco me parece como para tantas críticas. Déjame decir que sea buena ni... El cartero es que, a un nivel más sentimental, fue de estas semanas que me quedé solo en casa y estuve de pedo ahí... Rollo más de esto que te empiezas a comer pizza y beber cerveza toda la semana, y entonces me quedé con un colega y nada más que teníamos esa peli, que la habíamos alquilado y la habíamos devuelto. Y creo que nos la vimos como 3 o 4 veces, o sea, en plan locurón y... Bueno, eso, claro, ya son sentimientos. La tengo mucho cariño y desde estas pelis que siempre que la echan me gusta. Sí, te emociona, no te recuerda. Tampoco creo que es un peliculón, pero creo que es una peli que se deja de bastante bien y creo la idea es bastante absurda, ¿no? La idea es súper absurda, pero... pero la película no está mal. El desarrollo no está mal, realmente. Tiene momentos muy pajeros, pero... Sí, hombre, pero eso, la idea me parece bastante absurda. Pero no sé, es porque la peña la odia tanto. Y Waterworld igual, tampoco está mal, o sea, no a mí sé. Waterworld yo la puedo ver y no sé, que también es una distopía entretenida, ya. Claro, también es un mundo ahí distópico, ¿no? En que desaparece la Tierra. Y al Kevin Conner, ¿por qué le dio por hacer rollos posapocalípticos de repente? Porque se gastó, o sea, se arruinó haciendo dos pelis, o sea, sí, todo lo que había ganado con la de los lobos esta, sí, fue no Apocalipsis, yo que creo, mira, ¿no? Que mira que es así, que para mí es mala. Es que a mí sí que me parece mala. La, joder, sí, ganó la hostia de Oscar y a mí me parece... Claro, porque es que el cartero, tío, es una peli como... No sé, tío, como... Joder, como... Para mi gusto es como Independence Day, tío. que tampoco es que sea, pero que la podría ver 85.000 veces, tío. Que vale, ya es el mensaje americanillo que tiene, es el rollo que lleva, pero a mí me entretiene y me lo paso bien viéndola, tío. No sé, es una peli más entretenida, pero que tampoco es. También es buena de vez en cuando ver esas pelis, ¿no? Sí. No sé, esas pelis están bien. Sí, tío. Sí, por eso, sí, ya digo, a mí sí me. O sea, me gustan, me resultan entretenidas. Eso es, ya lo he dicho. Bueno, otra, cambiemos de registro, Hijo de los Hombres, que hemos hablado antes. Sí, he hablado de Alfonso Cuarón. Esta también se parecería mucho como lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Quitando ya que vuelvo otra vez un poco el rollo de a los inmigrantes, que también están surgiendo otra vez. Mira, en Grecia, que está volviendo otra vez aquí los fascismos y todo. Sí, que es preocupante. Que da bastante mal rollo, ¿sabes? Esperemos que la cordura de natalidad. Sí que la verdad es que a mí esta peli... En Japón lleva mucho tiempo, ¿no? Joder, en China, en Japón lleva mucho tiempo ese control de la natalidad. A mí me da mucho miedo esta peli porque me dio muy mal rollo. Porque, joder, es que, no sé, tocaba temas que ya estaban como muy latentes ya... Era un futuro que no era tan futuro, era casi muy cercano, ¿eh? A ver, otro... Ojo, este sí que es un locurón de peli. Brasil... Esta sí que no sé si la recomiendo. ¿La habéis visto? Sí. Es del mismo que 12 monos, ¿eh? Ya. Una idea, es obvio. De Terry Gilliam. Es que Terry Gilliam se le va la valla bastante. Sí. Esta peli es un locurón, ¿eh? Es una peli que bueno, tú se la pones a un tío que esté pasando por la calle y se quedaría, vamos... A ver, es original, hay que reconocer que la sí, peli... Sí, pero que es difícil para el público general. Sí. Pero bueno, si sois aguerridos aventureros, yo os la recomiendo. Otra película, Robocop, también, sí, ¿no? Sí, Robocop, sí. Clásico de los 80 ahí. Eso es. Tiene mucho mensaje esa peli, la peña... Ese control de las empresas. De las empresas, también, sí. Que también está muy latente ahora, ¿eh? Tú fíjate. Sí. Y así, bueno, distopías por Autonomasia Metrópolis, ¿no? Hombre, porque fue el inicio. El clásico. Friesland. Y esa es una peli además, sí, claro, además que ya metemos el otro de los robots, las grandes ciudades, ¿no? La ciudad como corazón de todo, más que el gobierno en sí. Sí, hombre, y... esta película es que hay que reconocer el mérito de que está hecha en 1929. Claro, 29. Que ten en cuenta desde el año en que está hecha, claro. Claro, sí, sí. Es hoy en día lo mejor que generar una película con esa idea, pues, bueno... No tiene tanto, no tendría tanto mérito, ¿no? Pues tampoco estaban los temas tan desarrollados como, claro, como están ahora, en aquella época. Vale, sí. Bueno, y una que se parezca un poco, bueno, y así que me deje, Alien también es un mundo distópico, sí, también gobernado por empresas. Sí, sí, es que hay, al fin y al cabo son 4 o 5 argumentos recurrentes, ¿no? Realmente, sí, bueno, de las empresas... Hombre, es que es un poco, van evolucionando un poco así con según lo que... Sí, pero es eso, pero hay como 4 o 5 ideas ahí que parece que... Yo recomiendo una que no es de las más conocidas, que es la primera película que hizo George Lucas, que es THX 121, que a mí me gusta mucho. Creo que es una especie de adaptación, no es adaptación, pero bueno, una mini versión de Un Mundo Feliz que hizo George Lucas. Y bueno, Robert Duvall hace un papel muy bueno y es una peli también... Sí, en bajo tierra también. Sí, es en este caso no la he visto, la de THX. Me la has dicho, pero me la dijiste en otra ocasión, pero no la he yo visto. Yo así para finalizar, me gustaría que hables un poco de videojuegos y ya vamos acabando así. Porque un tema muy recurrente, sobre todo en estos tiempos, pues sí, es la acción en estos mundos, ¿no? Destruidos, en los que uno intenta sobrevivir. Y pues yo que sé, títulos muy recomendables, pues Fallout 3 sin duda es de lo mejor, porque aparte es un juego en el que desarrollas completamente tu personaje a tus gustos y preferencias. De hecho, el juego se inicia contigo saliendo... De tu madre, o sea, es un parto y ahí ya inicia todo y pues vives eso en una especie de caverna, o es lo que ellos llaman el refugio, y solo los más aguerridos pues consiguen salir y ya pues buscarse la vida en un mundo pues totalmente pues eso, arrasado por las guerras, donde la única moneda que vale es o la munición o las chapas de cualquier refresco. Y pues un juego muy muy recomendado. Luego también, pues hombre, por supuesto, juego de Metro que hemos comentado antes, Command and Conquer, donde ya llevamos el tema de la guerra a otro nivel. Juegazo, pero Command and Conquer siempre ha sido un clásicazo. Joder, ahí me vicia mucho, hombre. Joder, ahí me he metido buenos tiempos por supuesto, sí. Luego pues Blood también, por supuesto. Blood ya, bueno, aquí también metemos un poco de fantasía ya de temas como la magia y tal, pero oye, sí que es verdad que ese futuro... Oye, y no hemos hablado nada de ningún anime, y fíjate que también tiene... Ah, sí, bueno, pero eso podríamos desde Evangelion hasta Full Metal Alchemist, eso sí, también es un tema muy recurrente y hombre, es casi más ligado a la ciencia ficción, por el tema de la robótica y todo esto, pero sí, también hay bastantes... Ghost in the Shell, tiene unas cuantas... Ghost in the Shell también, por supuesto, sí, pero bueno... hay mucho, y eso también pues ya algún día traeré algo el de esto. Puño de la Estrella del Norte, El Puño de la Estrella del Norte, un gran clásico, también por supuesto, sí. pero sí, como íbamos o Star Days, pero vamos, en plan videojuegos sí, como decimos, pues eso, Fallout 3, Bioshock. Bioshock es una de las obras más interesantes porque es un protagonista del pasado que va como un futuro alternativo. Es muy muy interesante, estéticamente es un juego logradísimo, uh-huh. Y también recomendable, además por la historia que tiene, a mí me parece lo mejor que he jugado últimamente. Sí, la jugabilidad, ¿qué tal? Pues yo creo que sí, la jugabilidad no me... ¿No? Pues... no sé, no lo digo a jugar, pero por lo que he leído no... Pues a mí sí me parece muy buena, sí, además de verdad un juego difícil. Ya toma, contra... nota luego, aquí para... Sí, sí, sí. Estamos hablando de Xbox, ¿no? Jugar... Xbox y PlayStation, estos son vale, juegos... Vale. Aquí haciendo publicidad, pero bueno... Bueno, sí, pero... A lo mejor nos mandan alguna... ¿Por qué no nos regalan aquí un juego a cada uno? Por favor, tío, pues... Una Play 4, aquí, una Play 4 para cada uno. En el sótano les queremos mucho, y somos grandes consumidores. Y sí, bueno, luego ahora ya esto sí es solo de Xbox, pero Halo, por ejemplo, Halo es ese mundo... Pues Halo es muy... Sí, donde sí, igual las, pues el tema de las grandes empresas, los marines, todo esto, pues está muy presente. Y Gears of War, relacionado con... Bueno, Gears of War está casi más influenciado por el juego de Ender, es que si lo piensas... Sí, sí, hombre, claro. Gears of War va más por ese camino, pero bueno. Bueno, y distopías también de juegos así de rol, bueno, de rol, estrategia, Warhammer. Warhammer, 40.000, por o sea, supuesto, más claro, mundo distópico que ese. Sí, sí, sí, luego ahí la supervivencia es más fuerte, otra Warhammer vez. Warhammer se merece también un especial. ¿Habéis leído las novelas de la Biblioteca Negra? No, yo de Warhammer jugué en su tiempo, pero luego ya lo dejé. Pues, yo que no soy muy de, oye, no soy pues, muy de Warhammer. Digo, en serio, las novelas, que sí, yo en una época que lo dejé, están de puta madre. ¿Eh? Uh-huh. Todo lo que es el tema de la herejía de Horus y todo eso, ¿sí? Está de puta, pero muy bien. Sí. O sea, de hecho, tienen una legión de fans. O sea, ahora casi hay más fan por las novelas que por el juego. O sea, bueno, que no quieren saber nada de los muñecos ni del juego y están súper... Bueno, sí. Yo es que en ese sentido no soy muy de Warhammer, así que tampoco... De hecho, esa biblioteca están sacando... Casi todos los que están triunfando luego en la fantasía y la ciencia ficción, ¿sí? Han empezado ahí. Ah, bueno. Pues están sacando un buen elenco... Sí, eso como pasó con las cartas Magic. Igual, había al principio unas novelas súper interesantes que a mí me gustaban muchísimo, donde contaban un poco la historia de Mirra y todo esto... Y las batallas que había, y sí, eran novelas interesantes. Yo me acuerdo con Magic que sí que hubo un vicio interesante con las novelas. Y bueno, ya casi pues nada, más para acabar, decir pues que es eso, que ahora mismo es un tema que se encuentra mucho, el Resistance. Hablando solo de Play 3, Resistance me parece de lo más interesante. Sí, otra vez el tema de las invasiones. Sí, bueno, he comentado el de Last of Us, que es reciente, los últimos de nosotros, que es un juego muy reciente ahora, que es de Naughty Dog. Sí. También la historia es un poco del tema, un tema apocalíptico, un mundo ahí... apocalíptico, lo tengo pendiente de jugar, a ver si me lo pillo, pero también es un poco de ese rollo. Bueno, y luego ya hablando de los mechas, los famosos robots que se luchan, el Combat World, Combat World Cube, que es un juego donde tú vas dentro del mecha y ya pues es un mundo destruido donde las armas no valen nada y lo único que vale es quien tiene el robot más grande y más destructivo. Eso voy a tomar nota, tío. Y ese es un juego de verdad, es divertidísimo porque es además es PvP, o sea, luchas contra otros jugadores en ciudades que las destruyes completamente porque son ya casi páramos. Y es un juego muy muy entretenido. Además lo ves desde la cabina del robot, no desde fuera como solía ser, o sea, es en primera persona, no en tercera. Y un juego muy muy divertido, a mí me gusta mucho. No, te tienen que gustar los beat'em up, ¿no? Para ello, quizás. Sí, bueno, los shooters, porque este es casi más shooter, pero sí, es que de los beat'em up no soy mucho, así que... Claro, no, este es más shooter, porque ya te digo que es en primera persona, vas desde la cabina y sí, muy recomendable, sí. Muy bien. Bueno, pues yo quiero tranquilizaros un poco, que aunque todos estos mundos distópicos están empezando a aparecer en el mundo, en el presente actual, también decir que a lo mejor también salen John Connor, Teniente Ripley, bueno, o gente que nos pueda sacar de... Bueno, y como comentamos un momento, también puede ser un mundo utópico para mucha gente, ese tipo de mundos, ¿no? Sí, para mí, para ellos, a mí no, para ellos sí son felices y... Bueno, aquí el señor Pomelo, si hay un mundo parecido a Neuromante... Ah, claro, sí, sí, para mí, sí, claro. Va a ser muy feliz, hombre. Sí. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. La semana que viene va a haber otro vacaciones y te vas a cagar con el tema que voy a proponer. Vamos a hablar del verano, tío. Anda. Pero de verano... Es que otro día vi Niños Grandes, Dan Salder, y... Ah, vale. Vamos a hablar de novelas que nos recuerdan al verano. ¿Vale? Ah, bueno, pues nada, estupendo. ¿Qué te parece? Películas, o películas. No vamos a ponernos a leer en verano, o decir, bueno, nos vamos a poner a leer, novelas, pero que no, nos recuerden, pero no para ahora. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Vale. O para salir un poco de tanta fantasía y ciencia ficción, sí, sí. Y... Bueno, pues esto ha sido todo hoy y bueno, espero que esta vacaciones os haya gustado y por la semana que viene más y mejor, amiguitos. Siguiendo pasando calor aquí. Muy bien. Unos cabrones.